A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Escenario Cultural a través de Radio Nueva Belén 92.3 FM. Estamos partiendo este día sábado muy contentos y agradecidos, por supuesto, de esta estación radial que nos da la posibilidad de salir todos los días sábados al mediodía y conectarnos con ustedes, nuestros auditores y auditoras, con algo de arte, algo de cultura. Profundizamos en los distintos temas. Hoy, fíjense ustedes, que seguimos celebrando el mes del patrimonio en nuestro programa Escenario Cultural. Vamos a estar con un cantante folclorista popular de aquí de Puerto Montt. Vamos a estar con Edgardo Daniel, a lo mejor usted por ahí lo ubica, dice alias el Barba Espinosa. Este personaje que se ubica ahí por lo general en la entrada del Mall Paseo, ahí en Calle Talca, ¿cierto? En todos los conocemos como el Mall Chico. Ahí ese personaje justamente ya llegó aquí a Radio Nueva Belén con su guitarra y su armónica. Vamos a estar conociendo qué hay detrás de este personaje popular. Y también va a estar con nosotros nuestra amiga y también actriz de Puerto Montt, Alejandra Vera, quien nos viene a invitar y también a contar de qué trata esta obra de teatro Patas de Gallo que están estrenando este sábado 16 de junio. No hemos saludado a nuestro equipo estable de nuestro programa Escenario Cultural. Está Jaimito Huichamán en los controles. ¿Cómo está, Jaime? Y también está nuestro productor Jorge Olavarría en las imágenes que usted puede ver y revisar a través de nuestra fanpage. Esta página que nosotros hemos creado ya hace algún tiempo atrás y donde están alojadas todas las entrevistas que hemos hecho aquí en nuestro programa. Ahí tiene que buscar en Facebook, sí, Escenario Cultural y darle me gusta y ahí va a poder revisar su entrevista. ¿Le parece que comencemos de inmediato con nuestro escenario cultural? To the sacred place. This ain't a dream I can't escape. Moldings and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victory is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried Escenario cultural. Bien, ya estamos ya de vuelta y estamos con todo un patrimonio de Puerto Montt. Estamos con Edgardo Daniel, el Barba Espinosa. Muchas gracias, Edgardo, por haber, primero, habernos dicho que sí inmediatamente para la invitación que te hicimos para que vengas a contarnos acerca de tu arte acá en Radio Nueva Belén y traer, por supuesto, tus amigos, me imagino los más cercanos que tienes, como es la armónica y la guitarra, que te vengan a acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás, primero que todo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como usted dice, no son mis amigos, mi señora y mi hija. La armónica y la guitarra son mi señora y mi hija. Perfecto. Bueno, ya toda una vida comentábamos, ¿cierto?, en torno a esto del arte, de la música, ligado a las estudiantinas. Tu papá me contabas que se dedicó a esto de la música. Mi papá era folclorista, mi abuelo fue músico del ejército. Mi mamá con mi papá se conocieron en un coro, así que no hay una tradición. Mi hermano estudió canto. Ah, una familia entonces de músicos. Sí, una familia de músicos. Yo soy la persona que más me dediqué en cierto grado, más profesional. Yo estudié guitarra clásica. Ah, perfecto. Así que estudié guitarra clásica, estudié canto y poesía popular. Edgardo, tú también me contabas que, bueno, tú viniste desde Valparaíso. Valparaíso. ¿Tú naces en Valparaíso? Soy nacido en Quilpué. Ah, perfecto. También por ahí, Quinta sí, Región. Sí, cerca, Quilpué, Viña, Valparaíso. Soy uno de los fundadores de la Tuna de la Universidad Playa Ancha de Valparaíso. Ah, mira, qué interesante. Y de ahí hicimos una gira. Fuimos a Iquique, Antofagasta, hicimos una gira por todo Chile. Llegamos a Valdivia y de Valdivia nos trasladamos a Puerto Montt. Ah. Y estuvimos acá tocando en la alcaldía. ¿Qué año fue, más o menos, estamos? A ver, esta gira fue el año 98. En ese tiempo estaba Raúl Blanco de alcalde de acá en Puerto Montt. Ah, mira. Sí. Bueno, ¿y qué hizo clic? ¿Qué te dijo a ti como, no sé, para pensar, para proyectarte y decir, ok, me quedo acá en la ciudad de Puerto Montt a vivir, a hacer mi vida y me voy a dedicar quizás al arte, a la música o a algún otro oficio? Fue un accidente, la verdad, las cosas. A ver. Fue un accidente. Lo que pasa es que llegamos con la estudiantina y anterior a esto, cuando yo tenía 12 años, cuando fue el auge de la merluza, llegaron muchos pescadores de Valparaíso. Y dentro de esos pescadores estuvo mi papá acá. Entonces yo solía venir en los veranos, en las vacaciones. Anduve en Calbuco, en Chaitén, Pollo, Puerto Gar, toda esa zona, trabajando en la pesca con mi viejo. Entonces yo ya conocía Puerto Montt y tenía gente amiga acá. Y cuando llegamos con la Tuna, que venía una semana y nos tocó ir, yo dije, ¿sabes qué, cabrón? Pucha, yo me voy a quedar una semana para pasar a ver unos amigos que tengo acá. Y en ese lapso que de la semana, ¿sí?, en el terminal de buses me robaron mi guitarra y mi armónica y me quedé en la calle. Chuta, mira. Mi mochila y todo el tun. Y yo soy una persona que nunca me ha gustado molestar a nadie. Ya. Entonces, cuando ya me viene esa situación, dije, yo tenía la opción de llamar a mi papá. Papá, ¿sabes tú que estoy en Puerto Montt y me asaltaron, no tengo plata, mándame plata? No, nadie te mandó, arréglatela solo y me quedé. Y me quedé, me fui quedando. Y lo más cómico de todo, que nunca avisé. A mí me anduvieron buscando la PDI, carabineros. No, te creo. Por resulta de gracia. Chuta. No, fue un atado más o menos cuático. Yo andaba en ese tiempo, andaba en Caleta Will, perdido. Chuta. Y como no existían los celulares, tampoco había opción de avisar, mamá, estoy vivo, papá, por si acaso estoy instalado. O enviar un WhatsApp. Claro, ahora, ninguna opción, yo perdido en el mundo. Ya, ¿y cómo fue ese reencuentro entonces? ¿O todavía no hay reencuentro? No, sí, ya. Ya después de como 6, 7 meses. Perfecto. Volví a Puerto Montt y alguien me dijo por ahí, oye, te andan buscando desesperado por todos lados. ¿Para qué se preocupan si estoy vivo? Eso fue mi respuesta. De las cosas malas se saben primero. Ahí dicen, tuve que, claro así. Entonces ahí tuve que darme la molestia de tomar un teléfono, llamar a la casa. Estoy, acá estoy. Oye, Edgardo, pero bueno, ¿cómo la vida se fue desencadenando en que tú tomes la decisión y digas, ok, yo voy ahora a dedicarme al arte callejero, a ser un folclorista que, no sé, me ubico en cierto lugar, cierto estratégico, a lo mejor, de la ciudad, y puedo ahí compartir con la gente, regalar mi arte y también recibir lo que la gente te estima dar, claro, digamos, monetariamente? ¿Cómo se fue dando eso? ¿Cómo se fue dando? La verdad, las cosas que yo siempre estuve ligado a la música, pero siempre con conjuntos detrás. Ya, perfecto. Nunca fui una persona que estuve muy, habiendo estudiado música, habiendo creado grupos, pero trabajando acá en Puerto Montt en una empresa, uh-huh, me di cuenta que el sueldo base no era ni una maravilla. Ya. Y cuando decidí salir de la empresa, también decidí experimentar con la música porque nunca la había hecho. Ya. Había tocado en orquestas tropicales, en conjunto, los fines de semana, se, uh-huh, gana muy buena plata. Pero dedicarme a la música, sobre todo en la calle, nunca lo había hecho. Porque, yeah, existe un estigma del que dirán, de que puse a estudiar 8 años guitarra clásica para terminar en la calle, haber sido músico del ejército, haber pasado... No, estigmas tontos en el fondo. Yeah. Y ya me decidí a tocar en la calle. Me compré un amplificador, tomé mi guitarra, me puse... La primera vez que toqué en el Paseo Talca. Ya, yeah, al tiro en el Paseo Talca. Sí, me tiré al Paseo Talca, lo encontré como bien atractivo. Y el primer día, todavía me acuerdo, me hice 27 lucas. Mira, y toqué 2 horas y media. 2 horas y media y 27 mil pesos, ¿ah? ¿Nada de mal? No. ¿Y cuál fue tu repertorio? A ver si te puedes acordar de algún tema en particular que interpretaste. Toqué una selección de música clásica en inglés. Ah, mira. Creedence, Neil Diamond, Cat Stevens. Mira. Oye, a ver si nos puedes ir regalando mientras estamos conversando algo de tu arte, ¿cierto? Para que la gente... No tengo, sé. Tengo folclore, tengo música clásica, marchas militares, lo que me pidan. A ver, una de Creedence, por ejemplo. Algo de Creedence. Algo, claro, ahí para los amantes, los seguidores de esta banda, ¿cierto? Que es un clásico. Creedence The Water Revival. Exactamente. ¿Has visto caer la lluvia? Ubican ese tema, sí, ¿no? Sí, estamos con Edgardo Daniel El Barba Espinosa, este folclorista, cantante popular, que se ubica ahí por lo general en el Paseo Talca, ¿cierto? De nuestra ciudad de Puerto Montt. A ver. En la entrada del mall. En la entrada del mall chico. Ganarnos un clásico. Tu arte, ¿eh? Tu arte que te sale innato. Me imagino que esto ya está aprendido hace muchos años. Tú lo has cultivado. Me imagino que estás con tu guitarra todos los días. Y ya es como decirte, toca lo que tú quieras y tú dices, bueno, pídame y yo ahí sí, veo. En el fondo, no. Mira, qué genial, qué particular poder hacer eso. No tengo ningún tema que sea así ensayado, que diga, no, de repente. ¿Te sabiste el tema cómo es? Y lo tuvo. Mira, y aparte que estás con armónica y, armónica y, a, y, guitarra, y además, claro, a la vez. A la vez. Mira, solamente los músicos nos van a entender qué es lo que nosotros queremos explicar en este... Porque me imagino que no es nada de fácil. Para ti, obviamente, ya vemos que... Bueno, yo creo que es un poco anecdótico, pero generalmente las mujeres dicen que los hombres nos podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo soy la excepción. Vamos a ser la excepción del día del escenario. Edgardo, entonces ya definitivamente te quedaste aquí en la capital regional, en Puerto Montt. Sí, ya me quedé acá, ya no... Ya, ¿y por qué no Osorno, por ejemplo, o Chiloé, en particular Castro, por ejemplo, que también hay harta gente y se moviliza? A ver... ¿Por qué no otro lugar? Uh-huh. Aquí hay un tema un poco sentimental y un poco triste y un poco serio, si se puede decir. A ver. Yo les contaba que cuando tenía 12 años vine con mi papá a la zona, estuve trabajando acá. Uh-huh. Yo en esa época salí a navegar con mi viejo, yo era un niño. Uh-huh. Y tuve la mala experiencia de que naufragamos frente a la isla Tabón. Chuta. Yo estuve con 12 años, 8 horas botado en el agua con mi papá. Y mi papá lamentablemente hace 15 años naufragó acá en Carelmapu y desapareció en el mar. Mira. Entonces no me quería ir de acá precisamente por lo mismo que lo siento muy... Para mí, sentimentalmente, tengo un apego con las dos experiencias. Mira, puede ser. Yo viví lo que fue un naufragio, por lo tanto sé lo que sintió mi papá en su momento. Mira. Yo lo viví, gracias a Dios nos salvamos. Claro, pero, tal vez tu papá, claro, como con esa alma de navegante, ¿cierto? Claro. Tal vez encontró ahí justo su sitio, tal vez por acá, por estos sectores, con el mar, el aire... Y por ahí fue entonces gestándose, claro, la idea de... en el fondo siento que, habiendo estado tan distante Valparaíso, Puerto Montt, y que haya venido a Puerto Montt y que haya estado conmigo, haya estado compartido y se haya quedado acá, uh-huh, para mí es súper... Venga. Exactamente. No, y mira, y el tema ligado a esto de la música, la guitarra, tú me decías que viene de él también. Sí, no, mi papá fue finalista en el Festival Al Mar. El primer Festival Al Mar, se ganó el premio del cantante más popular. Mira. Hizo música acá en la zona, se hizo bien conocido. Fue muy amigo de Nelson Seguel, de Cecil González, de Eduardo Matamala. Gente importante que ha sido. Folcloristas de la zona acá. Exactamente. La Anita Bahamonde. Me parece que también es de acá de la zona la Rosario Weicha. Rosario Weicha, sí. Sí, también. También compartieron. Sí, y también. Mario Cárdenas, poeta popular de Puerto Montt. Que ha venido acá al escenario. Sí, sí, Mario Cárdenas también. Entonces hay un apego muy especial con el tema. Mira, bueno, ¿y cómo es entonces trabajar en la calle? Regalando, digamos, el arte con la gente. ¿Cómo es ese feedback, la comunicación con la gente? Como tú, como artista, ¿crees que la gente percibe lo que ustedes están, regalando todos los días? ¿Hay un intercambio ahí? A ver, la gente lo percibe. Ya. Pero yo tengo una crítica. A ver. Yo creo que las autoridades de Puerto Montt deberían valorarnos más. Nosotros somos patrimonio cultural de la ciudad. Exactamente, sí. Y nos cuesta mucho a veces cuando nos controlan. Si uno pide un permiso en la alcaldía, te dan permiso para ir a tocar el Camagüeto, donde gente no hay. Claro. Y lo poco que hay, si no te asaltan, te cogotean. Claro. Perdonando la expresión de la palabra. En el sector del terminal de buses. Claro. Que no es lo mismo, obviamente, que situarse a tocar una melodía como la que acabamos de escuchar. Claro. En el centro de Puerto Montt. Entonces, igual nosotros vemos cómo en el verano llega mucha gente afuera con equipos, con amplificadores, se instalan en cualquier lado y nadie les dice nada. Y nosotros, que somos un patrimonio cultural, porque una ciudad sin cultura. Exactamente. Es una ciudad muerta. Exacto. Entonces, sí queremos que nosotros seamos un poco más valorados en ese tema. Mira, qué buen punto tocaste. Hace dos semanas atrás hicimos un encuentro de artistas callejeros en la. En el Diego Rivera, ya. Justamente. Y también, por ejemplo, a ver, mencionemos, ¿quién estuvo presente en ese encuentro? ¿Quién estuvo presente? Estuvo Hugo Añasco. Ya. Yo hago la primera vez que vine a Puerto Montt en el año 87, 86, tocaba en la calle, tocaba su acordeón en la calle Vara. Tenía como 20 años. Y usted pasa hoy día y todavía lo ve tocando. Exactamente. Su ranchera. Es un patrimonio vivo. Es un patrimonio cultural, se ubica, de la ciudad. Él se ubica en el Copihue Rojo. Ya. La Rana Verde por ahí. Por ahí se ubica, claro. Él con su armónica, ¿cierto? No, con su acordeón y con su familia. Siempre está ahí con su familia también, que claro, lo acompaña. Porque él es no vidente, entonces. Exacto. Después nos acompañó. Hay otro chico que es no vidente, que canta en la entrada del otro mall. Sí, y también yo lo he visto en la plaza. Sí, canta con un amplificador, canta romántico, él es romanticón. Sí. Él llega a las venas. Leodán, Camilo Sesto. Camilo Sesto. Sí, cantar esta música. Al corazón, digamos. Al corazón, sí, él llega muy. Ya, bueno, y ustedes hicieron este encuentro, digamos, de cantantes populares. De cantantes, de artistas callejeros. De artistas callejeros, claro. Como un poco para. ¿Ustedes están organizando una agrupación? Queremos organizar una agrupación y queremos tener, ojalá, el apoyo de nuestras autoridades, que digan, no, pues estas personas tienen su lugar para tocar y son. Intocable, digámoslo de alguna forma. Claro, hay que, digamos, que podamos, respetarlas, claro. Hay que darle el lugar que se merecen, porque ustedes están todo el año en Puerto Montt haciendo arte, digamos, entre comillas, gratis para el público. ¿Qué pasa? Porque nadie está también obligado a darles alguna, ¿cierto?, algún dinero por lo que ustedes están haciendo. Y lo otro que es importante que nosotros también dentro del arte que hacemos. Respetamos el espacio, respetamos los niveles de los decibeles. Ah, por supuesto. De que nuestra música en el fondo sea un agrado para el turista o para la persona que pase y no una molestia para el oído. Claro, sí, me parece y recojo la inquietud que tú estás diciendo hoy día en el escenario, que tiene que ver con ordenar, ¿cierto?, en términos de políticas culturales, como lo está desarrollando la municipalidad con el plan comunal. De cultura, ¿cierto? Preocuparse ahí por lo que pasa en la calle, no solamente con los comerciantes ambulantes, claro. Esto que vemos, ¿cierto? A la salida del mall con estas carpas y todo, sino que también por los artistas callejeros. A ver si nos puedes regalar otra melodía en este día, en esta tarde. Otra melodía. Ya, en esta tarde de sábado. A ver, a petición, ¿qué podría ser? ¿Qué les gustaría? A ver, algo del folclore puede ser, no algo sé. Algo del folclore. Sí. Gracias, Edgardo, por haber venido hoy día a nuestro programa y habernos regalado este arte tan bien logrado, hasta en todo tu caminar que has tenido, ¿cierto? Me imagino en distintos escenarios y más que la calle igual es fuerte. Uno tiene que estar ahí con una actitud, imagínate, con estas heladas que hemos tenido, estas inclemencias del clima, del tiempo. Que de pronto hay que tener una buena actitud y parada para salir todos los días. Yo creo que más que actitud, uno tiene que creer en lo que hace, ¿no? A mí me costó tocar en la calle igual, no fue una decisión fácil. Más que decisión, yo creo que necesidad en algún momento, exactamente. En alguna etapa. Exactamente. ¿Qué hago? Y hay que tomar en cuenta que lamentablemente. Uno va pasando los años como y laboralmente como que también va quedando un poquito de lado, entonces ahí hay que rebuscársela. Hay que rebuscársela. Exactamente. Y la calle deja plata, es el tema. Mirá. El tema es que la calle deja mucha plata. Y por eso que yo entiendo por qué hay tanto comerciante ambulante, uh-huh. Por qué hay tanto artista callejero. Claro. Es porque la calle deja plata. El tema está en que cómo manejas esa plata. Ya, perfecto. Claro, y también está, como tú decías y mencionabas hace algunos momentos, está estigmatizada de algún punto de vista trabajar en la calle. Pero sin embargo, como nosotros lo queremos resaltar hoy día en nuestro programa Escenario, queremos relevar lo que ustedes hacen. Yo le pongo como ejemplo, ahora que digo la calle deja plata, yo me hice amigo de los chicos que vendían CD en la calle. Ah, perfecto. ¿Ya? Y como cuento anecdótico, esos chicos arrancaban todos los días de carabinero. Ya. Pagaban partes. Y así todos se hacían 80 lucas, 120 lucas diarias. Mira. ¿Quién se gana 120 lucas diarias? Imagínate. Ese es como el movimiento que pasa. De pronto no lo percibimos porque, bueno... Es lo que provoca la calle, sin pagar impuestos, sin pagar, qué sé yo, patentes, sin pagar permiso. Mira, Edgardo, te queremos dejar invitado para cuando tú lo estimes pertinente, que a lo mejor puedas venir con algún integrante de esta, ojalá que lo formen, esta agrupación de artistas callejeros, folcloristas, ¿cierto? Que cuando ustedes tomen la iniciativa y ya esto lo formalicen, puedan venir a nuestro programa, Escenario, quizás para que nosotros los apoyemos, para que les demos aquí difusión. Eso es lo que falta, difusión. Yo creo que eso es lo importante, es tener una difusión más amplia con el tema. Gracias a Dios, ese día que hicimos el encuentro, fueron representantes de los concejales. Perfecto. Y atendieron de muy buena fe nuestra demanda. Y eso es bueno, así que estamos esperando que ojalá salga humo blanco. Es la idea. Y va a salir, porque todos nosotros, para esto es este programa, para decirle a la comunidad y a la gente que estos son los artistas que tenemos acá en Puerto Montt, y basta solamente recorrer las calles de nuestra capital regional para conocerlos. ¿Eh? Muchas gracias por haber venido. Te agradece, muy amable. ¿Te quieres despedir con algo? Que nos quieras regalar antes de irte. Ah, sí, les puedo regalar un tema dentro de mi repertorio. Tengo temas bien simpáticos como este. Se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural. Un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Y seguimos entonces nuestro programa Escenario Cultural y nos ha llegado dos actrices. ¿Cómo están, chiquillas? Muchas gracias por haber venido. Gracias. Estamos con Alejandra Vera. y estamos con Patricia Cuyul. Muchas gracias, chicas, por estar acá un día sábado. Así es. Pasadito ya el mediodía. Bueno, ustedes tienen importantes noticias, invitarnos además, ¿cierto? Porque ustedes van a estrenar de este sábado al próximo, o sea, sábado 16, están con Patas de Gallo, un nuevo montaje. Sí, un nuevo montaje de la compañía Teatro Chile, ¿no? Tras iniciar la creación con Media y Jazón, luego en Chevilú, ahora nos vamos a tirar con un tercer montaje ya después de un rato de creación, estrenando el sábado 16, que es el próximo sábado a las 20 horas. Esta obra es escrita por Luis Barrales, está actuada por Alejandra Vera, que está aquí a mi lado, por Aníbal Rodríguez, por Cristian Mancilla y yo también, que participo en el elenco, y un gran equipo de gente que está también trabajando, parte de la compañía. Y mencionar que esta es una comedia negra, un poco para como adentrar en esta información, que habla sobre temas súper contingentes. Primero acerca de la violencia, acerca de la incomunicación, un poco las clases sociales, las desigualdades, la pérdida de fe, el cuestionamiento, un poco como una familia bastante disfuncional, que tiene 4 integrantes, como mencionábamos, y que trata un poco de sobrevivir a esta carencia de afectos y de comunicación viviendo en esta sociedad hoy en día. Mira, antes que sigamos con de qué se trata la obra y eso, bueno, ustedes, ¿cómo lo hacen para seleccionar, en particular tú, Patti, porque tú eres la directora, ¿cierto?, de la compañía, qué montaje vamos a armar y por qué específicamente ese tema? Yo creo que los temas aparecen y uno un poco como que moviliza algo que ya está llegando. Yo hace rato que me gusta mucho, al igual que todos mis compañeros, estar actualizándonos con lecturas de texto y estamos siempre en ese ejercicio como compañía. Entonces llegó a mis manos este texto de Luis Barrales, que admiro mucho y que lo pude conocer hace un tiempo, y pedí derechos, conversé con él, estaba muy contento de que creáramos este trabajo, así es que ahí el elenco ya está listo, porque yo con Alejandra tenemos hace rato ya un feeling y un trabajo en equipo bastante grandote. ¿Y se conocen hace tiempo, más o menos cuántos años? Que están... rato. Decilo. Casi 20 años. ¿En serio? Bueno, de aquí, desde Puerto Montt. Sí. Ya. Salimos desde ¿de la ULA? Origen, de la misma población. Y nos fuimos en distintas décadas, sí, a estudiar teatro a la capital. Y en distintas décadas también volvimos a nuestra capital regional a hacer nuestra vida profesional actoral. Y aquí estamos trabajando juntas. Oye, pero qué particular entonces, amiga, desde... Sí. Sí. Años. Igual le voy a mencionar algo que quizás no quieres mencionar, pero la Ale, aunque no parezca, es un rato, o sea, ¿cuánto? Un poco mayor que yo, no tanto. No, es igual es harto. Ella fue mi profesora de teatro en el colegio. Sí. No te creo. Ella fue mi profe de teatro. Ella me llevó a esta belleza de ser actriz, de trabajar. Sí, es muy en la media. Sí, es muy lindo porque, claro, si yo a los 25 años fui... la guía teatral de Patricia cuando ella tenía 14, y ahí sacan la cuenta. Hoy en día es bonito que ella me dirija. Es un ejercicio súper bonito de confianza, de reconocimiento. Yo admirando mucho y respetando mucho el trabajo actoral de Patricia, me entrego ahora a sus manos a que ella aporte y haga en mí bellezas del teatro. Alejandra, bueno, también tu recorrido ha sido acá en Puerto Montt, ¿cierto? Distintas obras, distintas compañías. Sí, claro. He trabajado en varias compañías. Hemos estado igual con el tema de la agrupación de actores, la organización. Chileno, que también pertenece ahí. Y claro, por hartos compañeros más hemos ido creando compañías. Pero con esta vamos harto rato ya, unos buenos años, con diversos montajes. Por ejemplo, a ver si puedes nombrar algunos montajes de... A ver, hace tiempo, ¿de compañías. ¿Sí? Ova Teatro, Entrenos. Después teníamos De Qué Te Rías Teatro, con Teatro Infantil. Lima Danarapus, Teatro Paxis, de hace mucho tiempo atrás, con el Molière, el Paxis también hizo Metamorfosis de Kafka, después que tuvimos Entrenos también. Entrenos, me acuerdo, y con Ova Teatro también tuvimos Donde el Viento Hace Buñuelos con Rosana y La Vaca. Sí, hay harto tiempo de trabajo. Mira, y chicas, yo recuerdo que hace algún tiempo atrás, porque yo también he como transitado, pero desde la vereda, digamos, de periodista, el recorrido de los actores y del teatro que se ha ido gestando acá, estoy hablando de como de 10 años, más no. Sí, uh-huh. Y bueno, ustedes primero era por una sala, era por luchar por algo, ¿cierto? Donde la gente pudiera pagar entrada y crearse como el hábito, crear la audiencia, crear para, la ir, audiencia. Para ir a ver teatro. Y así fue gestándose ahí una sala, ¿cierto? En el Teatro Diego Rivera. Y ahora, claro, tenemos todos, por lo general, casi todas las los fines de semana, teatro ahí. Y gran parte del que se exhibe es por las compañías que se forman acá en, sí, en Puerto Montt. No sé si estoy muy de acuerdo. A ver. O sea, es que no en realidad. Sí. No como quisiéramos que suceda. Sí, quizás. O sea, no hay. A ver, hay poca producción local. Uh-huh. Yo, lamentablemente, uno comenta y dice que ganas de que más compañeros estén, claro, haciendo trabajo. Uh-huh. Yo sé que lo están forjando. Hace poco también se estrenó otro trabajo ahí en la Sala Mafalda Mora, hace unos meses, pero como una constante diría que no. Todavía no, yeah, no existe ese ejercicio. Quizás antiguamente sí, como decía, sí, Alejandra. Con la agrupación, sí, hubo un tiempo en que logramos ahí una permanencia, un empoderamiento del lugar, sí, de temporadas. Yeah. Ha bajado un poco nuestro ritmo, verdaderamente quisiéramos que, ajá, fuera un poco más, pero bueno, independiente de eso, sí, estamos trabajando, sí, estamos generando nuevos montajes. Sí, antes estaba efectivamente ese trabajo y ese apoyo más directo aún de tener ese espacio para, yeah, nosotros, digamos, exacto, como agrupación en ese entonces. Pero ahora, claro, tenemos el apoyo de corporación, siempre, ellos nos brindan la sala y nunca, sí, hemos dejado de tenerlo. Pero ahora, claro, estamos como más desde el lado, desde la casita, digamos, de compañía. Ahora quizás no articulando tan ampliamente, pero siempre invitando y sintiendo el apoyo de todos los compañeros que claro, fuimos parte y que somos parte de la agrupación de actores de acá. Pero igual siempre vamos teniendo algunos puntos de apoyo, como Balmacé de Arte Joven, que es un lugar donde, digamos, donde hemos, bueno, generado ellos, nuestro trabajo, sí, Pata de Gallo, lo hemos gestado, nos entregan... Espacio Balmacea, tremendo apoyo para nosotros. Sí, sí. Nos ha prestado espacio en ensayo. Chica, ¿y esto estamos para generar Patas, uh-huh, de Gallo? ¿Para qué? Porque uno después va, se siente y ve el montaje. Uh-huh. ¿Cierto? ¿Cuánto dura, Proc? Una hora veinte y algo. Ya, uno está una hora veinte, sí, ¿cierto? Wow. Viendo, ¿sí?, la realización, que es larga. No le había tomado, no sé, el tiempo. No, pasa rápido. Ya, pasa rápido. Pasa rápido. Es que es como... Sí. Es bueno, ahí tiene que y ver. Y el trabajo detrás, ¿cuánto ustedes han tenido que trabajar? Me imagino porque la Ale, para decir, oye, Ale, ¿vas al programa? ¿No vas al programa? La Ale me dice, no, es que tengo ensayo, justo a esa hora. Entonces, ustedes son súper disciplinados a la hora de su ensayo. Sí, ¿cuántas veces? Trabajamos harto. Quisiéramos más. Incluso. Quisiéramos más, pero son por lo menos 3 veces a la semana ensayos larguitos. Y corriendo ahí en la noche y encargando a la guagua y esperando que a la vuelta hay que cocinar y hacer todo lo que hay que hacer para la vida. Como todas las obreras. Ajá. Y esta historia empezó en, yo diría que en octubre del año pasado, cuando picó el bichito. Como idea, claro. Como idea. ¿Y cómo fue eso? ¿Tú le propones a los actores y los actores, sí, te dicen? Y ella me llama un día y me dice, Ale, ven, tengo algo que contarte. Ay, interesante. Y me cuenta y la leemos y guay. Y es súper instintivo, ¿eh? Yeah. Es muy visceral. Tú lees un texto, la Pati en este caso lee Patas de Gallo, me lo propone y es como... Como sí, o sea, te calentáis al tiro con el texto. Perfecto. Es orgánico, es si es de lo que quieres hablar, si es de la forma en que este dramaturgo cuenta las cosas que nos identifica. Así es, sí. Y tiene un lenguaje bastante particular porque son personajes marginales de una población callampa, de Puerto Montt, de Arica, de cualquier lado de Chile, ¿ya?, con este lenguaje, digamos, popular, con este lenguajear rápido, chistoso, pero cruel a la vez. Claro. Es como la característica del Barrales, ¿no? El Barrales igual habla mucho del lenguajear, del formato de este Chile medio oculto, de este Chile que y todos queremos, existe, porque... que todos queremos, ay, que no se escuche, claro, que lo dijo mal, que no sé qué, que no se escuche el flaite, pero el flaite pásalo para atrás, claro, que no se vea. Y estos son todos, en los estereotipos, somos todos unos flaites. Sí, pero tiene mucho ese color de ese Chile. El teatro, ¿cierto?, provoca. Nos hace sentir sensaciones con que ustedes como que están detrás de esto y nos van a mostrar esto el 16, el sábado 16. Sí, ¿quieren que la gente ahí, qué quieres que la gente reciba? ¿Cuál es el mensaje? ¿Si es que hay un mensaje o...? Sí, yo siento que cada obra tiene su mensaje y acá esto es como un espejo, yo creo que esta obra es un espejo bien potente. Es un espejo que no... que también nos provoca esa contradicción, como que estoy riendo, pero chuta, igual me está provocando algo. Claro, mira. Es como una tragada bien, bien dulce, amarga, ajá, diría, pero... Con temas muy contingentes. Con temas muy contingentes, sí. Claro, pero yo le preguntaba a la Ale, televisión, antes de entrar, ¿cierto?, acá, digamos, al locutorio, si Patas de Gallo tiene que ver con el tema mujer, estas típicas, ¿cierto? Las arrugas que comienzan a salir cuando tú ya vas avanzando en edad. Y ella me decía que, claro, tiene que ver con ciertas cicatrices que tú vas teniendo ya en la vida, que a lo mejor podemos compartirla porque tal vez pasamos cosas similares. Sí tiene que ver con las patas de gallo del rostro. Sí tiene que ver. ¿Con qué más tiene que ver? Tiene que ver con el paso del tiempo, como dicen ustedes. Tiene que ver con esta fuerza guerrilla también del gallo como animal. Mira. De esa cosa vengativa, pero también bien popular, digamos. Tiene que ver con la trizadura también. Tiene que ver con las marcas de la historia, con las cicatrices de la historia. Sí. Y cómo se asume también la mujer en su rol como mujer. Yo creo que la obra también, la línea temporal que marca el personaje femenino, en este caso, el personaje de la madre, digamos, que en este caso interpreta a la Ale, es súper potente y como que abre diversos temas. Entre eso, el paso del tiempo, el rol de ella en una familia, en su casa, con su marido, con su amante, con sus hijos, con ella misma. Desde la forma y desde el fondo, o sea, de esta mujer que es madre, que es compañera, que es mujer, que es un montón de personajes, de frente en realidad. Mira, qué fuerte tenemos. ¿Cómo se llama tu personaje? Susana. Mira, aquí tenemos a Susana, ¿es la protagonista? Mira, sí podríamos decir que sí, en lo general de la dramaturgia. Pero no se percibe mucho eso en el proceso, digamos, actoral de la escena. Yeah. Estamos siempre los cuatro. Creo que en algún minuto estamos los tres en escena, pero siempre estamos como en escena los cuatro. Entonces, está súper teórico. Sí, claro. Sí, está bien marcado, claro, la imagen, como mencionaba, de la madre, pero también todos como que van sumando protagonismo cada vez en la historia. Son muy total la puesta en escena. Sí, son un complemento. Sí, es interesante destacar que los juicios que se levanten desde este montaje, que es lo que nos interesa, ¿no? Que se levanten juicios, discusiones, contradicciones, y que si les gusta a la gente o no les gusta a la gente, nos parece espectacular. Entonces, claro, hay una visión desde lo femenino de distintas partes. Sí. No estamos victimizando a una mujer. Ya. Podemos estar victimizando a un hombre según del perfil que tú lo quieras ver. Y es la libertad que, digamos, que como actores, como actrices, queremos poner en escena. El juicio no lo hacemos nosotros. Nosotros ponemos un espejo, un reflejo. El juicio lo hace el público, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su vida. Sí. Después del montaje, porque se ha venido haciendo, ¿hay algún tipo de conversatorio con la gente? O Eso no es así algo tan formal que programemos. La verdad, que de repente tú ves notas públicos que están ahí íntimamente involucrados y nace esto espontáneamente. Sí. Claro. No está escrito en el guión todavía. Todavía no, pero igual siempre surge. Y bueno, invitar a toda la comunidad de Puerto Montt y la gente que esté acá a que asista al teatro, porque son 3 días de función, son el 16, 18 y 25, y son días sábado 16, que es el próximo sábado, es un lunes 18, sabemos que no es fácil, y es un lunes 25. ¿Ya? Entonces son 3 días que vamos a estar ahí, es un desafío, así es que invitamos. ¿Y eso se lo programó por sala? Por disponibilidad de sala. Perfecto. Y nosotros, dentro de todo nuestro positivismo, decimos, bueno, en este ejercicio de creación de audiencia, vamos, ¿por qué el cine? O sea, ¿por qué el cine es todos los días? Porque el teatro puede no ser también un lunes, un martes. Exacto. ¿Saben lo que yo rescato dentro de todo? Bueno, obviamente la obra que ustedes... Sí, yo rescato como la intensidad que tienen ustedes. Aparte de ser mujer, pueden ser hombre, niño, no sé. Pero esa intensidad como para compartir y llevar su arte con la gente y que la gente lo reciba. Ajá. Que es como, no me interesa qué puedan decir, con qué, cómo... Pero es eso, o sea, generar algo en la gente, y qué bueno que esté pasando acá en Puerto Montt. Claro. Porque, y uno agradece eso como espectador o como agente consumidor de cultura o de arte. Claro. Y se les agradece, yo lo digo en particular, a la gente que gesta esto, que son básicamente ustedes. Que a lo mejor, como dicen, implica mucho trabajo, pero uno por lo general se queda con lo que ve. Pero es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Esto se hace con todo el placer del mundo. Claro que hay dificultades económicas, de presupuestos, pero no andamos llorando la carta. Nosotros trabajamos con proyectos, con fondar, sin fondar. trabajamos, esa es nuestra pega, decidimos esta bella, este bello oficio y esta bella profesión. Y hay un disfrute, yo creo que ese disfrute se va a ver reflejado porque estamos muy expectantes y seguimos trabajando. Ansiosas de estrenar. Muchas ganas de mostrar este trabajo que nos tiene muy contentos. Mira, antes que terminemos, me gustaría llevarlas a su montaje de el Incheguilú. Ajá. Qué lindo. Sí, que se vienen noticias se viene también. A ver si podemos adelantar algo, porque tú sabes que a mí me gusta tirar la exclusiva. Exclusiva. Mira, te vamos a dar la exclusiva. Dale. Tenemos varias fechas. La primera fecha va a ser ahora en julio, que vamos a estar en los temporales teatrales el día 8 de julio. Bien. Domingo 8, dos funciones a las 19 y a las 21 horas. Ya. En la sala grande del teatro. Ya. Y después vamos a estar, nos vamos por los temporales también a las nevadas temporales de teatro de Bariloche. Ajá. Nos llevan para allá y ya vamos a estar el 22 de julio. Así que para que vayamos todos para allá. Allá en los Andes. Allá. Mira. Sí. Y después, perdón, nos vamos a. Bueno, igual mencionar porque es algo que se acerca, sí, que nos vamos a Isla de Pascua. ¿Las dos? Incheviluco. Todo el elenco de Incheviluco. Extraordinario. Sí, vamos a Isla de Pascua. Sí. Van a tener que mandar fotos entonces, todo lo que pase. Sí, porque a lo mejor no volvemos. Aquellos que conozcan. O sea, yo pasé por ahí, así que por eso lo digo. Mira. Chicas, le queremos desear mucha suerte. Sí, mucha energía. Te invitemos. Invitemos a la gente. 16 a las 8 de la tarde en la sala Mafalda Mora. Sí, 3,000 pesos la adhesión de este trabajo. Los invitamos cordialmente a que asistan, a que vayan. Mayores de 14 años, importante. Que asista sí, la gente. Dato. Sí, mayores de 14 años. Hay una gran, yo creo que número de personas que estaría muy, muy, muy grata de ver teatro y que se esté generando. Que la sala resguarda a 70 personas de público, uh-huh. Entonces es importante. Ah, es arriba. Es la Mafalda Mora. Ah, perfecto, la Mafalda. Yo no sé por qué está pensando abajo en el. Prontamente quizás allá abajo. Sí, pero primero menos, se experimenta. Sí, arriba, es perfecto. Salita. Perfecto. Sí, entonces, todos. Nos vemos ahí entonces el 16. Sí, nos vemos. 16, 18 y 25 de junio. Listo. Muchas Compañía gracias. Chile. No. Escenario cultural. Seven days was all she knows, and kind of ultimatum knows she gave to me. She gave to me. When I thought the field had cleared, it seems another suit appeared to challenge me. Oh, it's me. Though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. I don't think she'd bluff this time. I really have to make a mind. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday. Might instill fear in other men, but not in me. The mighty flee. Ask if I am mouse or man. The mirror squeaked away I ran. He'll murder me in time for his tea. Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think. Perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for her hand, I feel. I love her so. 7 days, so many ways I can run away. I can run. En Escenario Cultural, Jorge Olavarría nos trae los panoramas culturales para este fin de semana. Bien, llegó el momento de los panoramas con nuestro productor Jorge Olavarría. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Carmen, aquí estamos. ¿Y cómo están los panoramas para esta semana? Bueno, sigue el cine europeo. ¿Te acuerdas que había un encuentro donde la Corporación Cultural de Puerto Montt es partícipe de los 20 años del cine europeo? Donde tiene para el día de hoy, a las 18:30, en la Sala Mafalda Mora, Hermanos para Siempre, El Gran Viaje. Esta es una sinopsis de dos hermanos de 70 años hacia arriba, quienes un día reciben una carta de familiares invitándolo a un país, es decir, es una de Noruega, es decir, un cine europeo. Y también a las 20 horas, porque esta es las 18 horas, también a las 20 horas sigue con Corazón Puro. Esta entrada liberada en la Sala Mafalda Mora, termina una película y sigue la otra. Como te contaba yo, como sigue siendo, es decir, sede la corporación, en este caso Puerto Montt, del cine europeo, donde va a tener durante igual la próxima semana otras películas. Oye, qué rico tener cine a las 6 de la tarde y después a las 8. 6 y media y después a las 8. A las 8, imagínate. Correcto. Y para nuestros amigos que les gusta el cine infantil, mañana a las 12 se presenta la Coco. Esta serie tan linda que es, claro, esta película que fue galardonada. Entonces, por eso, como seguimos conversando, pues entonces el martes está el cine alemán con Almaya, Will Cohen y Stossland. Es una película del cine alemán que va a estar este martes 12 de junio a las 19 horas en la Sala Mafalda Mora. La entrada es liberada. Después también el día miércoles, también como te contaba con este programa del cine europeo, Los Versos del Olvido, una coproducción chilena, ganadora mejor guión en la sección Horizonte del Festival de Cine de Venecia del 2017. Esta va a estar el miércoles 13 a las 19 horas con un valor de $1,000. Después también el jueves, también seguimos con cine en la misma sala Mafalda Mora, Miradoc presenta Venían a Buscarme, un viaje en el pasado, quien busca una entidad perdida. Este es un documental dirigido por Álvaro de la Barra que presenta, es decir, donde un niño fue perdido por sus padres en tiempo de dictadura. Ah, mira. Entonces, un documental que va a estar entonces para el día jueves 14. Bueno, y hoy día la compañía de teatro Azul presenta Huevo Frito en la sala Mafalda Mora a las 3 de la tarde. Tiene un valor de $2,000. Y también, es decir, va a estar... esta obra va a estar hoy y se va a repetir después a las 6 de la tarde. Ah, mira. O sea, harto panorama, harto cine. hay cine, danza igual, teatro, sí. Bueno, y también nuestras invitadas que van a estar la próxima semana reestrenando su obra. Oye, ¿qué te pareció el programa, bueno, viene, Jorge? Sí, viene el cantor, así, un amigo que igual, es decir, un cantador que está en la calle, un patrimonio que hartos años tocando ahí, todos los temas, toda la gente lo conoce y lo van a escuchar. Oye, sí, mira, a propósito, Edgardo Daniel, el Barba Espinosa, me dice que pasemos el dato de su contacto telefónico. Sí. Para todos nuestros auditores, él tiene el teléfono 962-89-1981. Para todos aquellos que quieran algún número, ¿cierto? Alguna celebración, cumpleaños, dice que hasta los velorios él va a tocar, ¿cierto? Porque de pronto el difunto, la persona, ¿cierto? Era fanático de algún tipo de música y se puede pedir para su funeral. Y se puede pedir, claro. Así es que, bueno, usted ya sabe, si necesita contactarlo, él está casi todos los días ahí en lo que es el Paseo Talca de nuestra ciudad de Puerto Montt, o si no, aquí nos escriba escenariocultural@gmail.com. Bueno, y las chicas, ¿cierto?, con este teatro, ellas siempre trabajando acá en nuestra ciudad de Puerto Montt y su montaje Patas de Gallo. Así que esto va a estar el día 16. La próxima semana, así que estamos esperando el estreno de ver la obra. Estamos esperando el estreno. Oye, abríguense harto, ¿eh? Jaimito está medio ahí, ¿cierto? Con los síntomas del resfrío, ya te agarró el resfrío. Sí, ya parece que ya entró el resfrío, así que ahí a cuidarse mucho, tomar harto, infusión, ¿cierto? De hierbas, tecito de hierba, abrigarse mucho porque está muy helada la mañana y también las noches. Y además las tardes, ¿no? Si está completo este otoño, ya casi llegando invierno. Muchas gracias, chicos, Jaime, Jorge, por su buena onda para hacer este escenario. Gracias también a Radio Nueva Belén, que nos da la posibilidad de contactarnos con nuestra audiencia cultural artística. Y nosotros nos volvemos a escuchar y a encontrar el próximo sábado. Que estén muy bien. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.